por ahí, pero es que solo... Ah, vale, pues aparece. No, no, ya no. Pero no, hay más gente que ha ofrecido ya capacidad de poner aquí batir. Pero hay que organizar. No puede ser ahora mismo. No, ¿viste? Pues hay que montar aquí, pues, un escenario para que todo el mundo que esté en la plaza se entere de lo que está. Pero de todas formas, no está mal. Lo primero son las comisiones. Cada comisión toca un tema de objetivo y define unas estrategias de trabajo que se someten a la asamblea y las aprueba. ¿Y la asamblea no nos cuesta? ¿Nos importa? Sí, sí, ya lo sé. Eso es lo que debe costar. Porque es que son bugs. Está bien que no exista un portavoz que pueda representar todos los sistemas. Está bien. Porque ese es el universo que representa. No nos pueden decir que tenemos que tener el pensamiento único, que tenemos que ir en una dirección determinada o que nos tenemos que ir a la izquierda o a la derecha. Pero digo yo, que aparte eso también debiera haber eso. Una comisión abierta. ¿Cómo me explico? Porque qué va a seguir tirando pero es lo que te digo, ayer, si hicieron actas se han perdido. Ahí ha faltado responsabilidad. Responsabilidad. Tú cuando eres responsable no ocurren esas cosas. A mí no me ocurren esas cosas. Sí, ahí está. Si yo decido ser escribiente de servicio, soy escribiente de servicio.